Godé, moi si la raye, yo lo bati o jalise waga. Moni lobi, yo li moi qui gagne. Gai moninga, o sanami boma. Godé, moi si la raye. Yolo baki o jalise waga. Boni lobi, yoli mwa kinga. Gai moninga, osanabi boma. Oh.